Billo Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el concierto de la noche, en el sabor de la noche, recordando las mejores presentaciones de las grandes estrellas de la música. Hoy empezamos la primera parte de dos, recordando los mejores conciertos del rey del pop, Michael Jackson. Empezamos con este, en el estadio de Wembley de Londres de 1988, en su gira Bad, esta canción, Wanna Be Starting Something. El rey del pop, Michael Jackson, es nuestro protagonista hoy en el concierto de la noche. Wanna Be Starting Something. Hoy es la primera de las partes, mañana tenemos la segunda. Y vamos a estar recordando algunos de los grandes conciertos de la carrera de este hombre inigualable, irrepetible, la verdad. Soy Emilio Sánchez y nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y en los dos lugares con los hashtag numeral El Sabor de la Noche y numeral El Concierto de la Noche. La siguiente canción tiene una connotación para mí especial. Tengo yo el honor de decir que yo vi a Michael Jackson en concierto. Y fue un concierto muy especial porque incluía la reunión con el grupo de sus hermanos, que originalmente se llamaba The Jackson 5, pero al final se llamaba simplemente The Jacksons. Y nunca se me va a olvidar que iniciaron el show con esta canción. Vamos a oírla en una versión en vivo, en 1981, del único álbum que publicó Michael Jackson en concierto en vida, el álbum The Jacksons Live, un tema original del disco Triumph. Aquí está Can You Feel It? sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. I think I'm gonna rock!